No, como el lugar en el que estar, porque yo cuando yo vi así como así, yo que la chica fue la que no va a hacer, este no es un problema solamente de los permisivos del mundo de educación. Esta es una sociedad, un modelo que deja cada uno aislado a su propia suerte, que se rasgue con sus propias uñas, que cada uno resuelva su problema, y esa no es una visión de Estado. Un Estado es un Estado que se haga responsable del primer lugar por la educación de los chilenos, un ministerio que realmente tenga atenciones en la educación. Por eso estamos aquí, y por eso creemos que ustedes también tienen que estar, porque son apoderados y se desvinculan a veces de la realidad educacional. Hacer Estado para representar el Estado de paz de la gente, paquete grande, manicomplicado, recomaní, manicomplicado, recomaní.